Tierra de Azafrán, esa arrocería y restaurante. Reservas al 443-6800 o al 154-49-9446. Santa Marina, esquina San Martín. Los domingos y lunes no te pierdas la extraordinaria picada de mariscos. Una verdadera exquisitez. Martes cerrado, Tierra de Azafranes. El portal Amoblamientos, años de trayectoria avalan nuestro trabajo. Seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Muebles a medida, cocinas, vestidores, placares y baños. El portal Showroom, Irigoyen 928. Edificios para Nacio, inversión segura, su renta confiable. Departamentos a la venta de un dormitorio. Edificios para Ná, Rodríguez 170, teléfono 443-6007. Ahora refaccionar tu casa te cuesta la mitad con el plan Mejor Hogar de Material Estandil. Ingeniería Constructora, usted elige calidad. Material Estandil, marcando la diferencia. Urquiza 340, Villa Italia, teléfono 445-3629. Está el árbitro principal con los dos asistentes en el campo de juego, mientras en la pantalla gigante que tenemos a la izquierda, la que da a la calle Humahuaca, no paran de repetir imágenes de Maradona con todas las camisetas. Ahí está, incluso en el clásico calentamiento con la música, ¿recuerdan? Bueno, ahí está Maradona. Y ahí está Gimnasia de Jujuy, la camiseta celeste y blanca, el pantalón blanco, las medias blancas. Está el equipo jujeño en el campo de juego. Los saludan los nadies desde los altoparlantes, donde también, como en otros partidos, hubo algunos silbidos para el árbitro y los suyos, a pesar de que se juega sin público. Aguardamos por Santa Marina, estaremos atentos al partido 1, Almagro Chacarita, al partido 2, All Boys Instituto, al partido 3, Quilmes Brown, de Adobe, ahí va, Santa vestido en Santa, la tradicional negra y amarilla, los pantalones negros, las medias amarillas. Está el equipo tandilense, levanta los brazos, saluda a quién, si no hay nadie, bueno, algunos allegados. Y está Santa Marina, que ahora va a posar para la foto, se armará también para lo mismo, el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ahí va la foto, los jugadores dándonos la espalda en este momento, la foto tomada hacia la cabecera que da, hacia el lateral que da al Cristo de la Hermandad. Allí van también arrimándose los jugadores de Gimnasia de Jujuy. Ahí está quien es el capitán, quien es el que lleva la voz cantante de este grupo, que es Emir Facioli, el número 6, con Mariano González, su par, de Ramón Santamarina. Vuela la moneda, hay previas explicaciones del árbitro que con sus asistentes y el cuarto juez tienen barbijo. Para decirte que hay una treintena de personas en todas las tribunas acá, no se nota prácticamente esa cantidad de gente, pero hay aquí abajo y otro poco más. Y después los palcos, sí, en los palcos hay bastante gente. Te digo. Bueno, que ahora tenemos 9:06. Me gustaría ir picando, a ver, Martín, en la sala de monitoreo con los partidos. Por ejemplo, Almagro Chacarita, si lo tenés, es para nosotros el partido 1. A ver si podemos ir tomando un poco del audio, a ver en qué están allí, en el estadio 3 de febrero. Ah, Pipo viene el arco. Marquero, Tañeres, Centurión, Chávez. Mediocampo de derecha a izquierda. Juan Cruz González, Piñeiro, Perdomo. Nos vamos a poner a Groba, más Fergón y Giordana en el equipo de Marabotto. El otro tricolor, el de San Martín. Bueno, está en los prolegómenos. Mueve Santa Marina, señora, señor Candil, arranca el espectáculo del fútbol en Jujuy. Dale, Walter, cantame. Quiero un gol, quiero un gol. Y lo escuchás por FM 98.1, la red Tandil, FM 101.7, la compañía, y a través de internet por www.am1180.com.ar. Radio de la Sierra, presentado por Sanitarios Tandil, Paz 863. Sanitarios Tandil, y lo relata Walter Gol Saavedra. Bueno, van a jugar al gato y al ratón. Algún pícaro va a comenzar después, ¿no? Se quieren afanar un par de minutos. Santa Marina está para mover, atacará este primer tiempo contra el arco que da el acceso sur. Sería el arco que da el Calvario a la Godoy Cruz en el San Martín. Pico con el partido 2, el partido que se juega en el Islas Malvinas, All Boys Instituto. A ver qué sucede por allí. Bien. Como le asusto ya en los últimos, que estarán desde el banco de los relevos para ya una vez haber atravesado esos 15 días de aislamiento, volver a ponerse la camiseta del cervecero. Vamos a tocar con otro partido. Hay orden de calentar a los jugadores, ¿eh? Hay orden de calentar. 9 de la noche. 7 minutos. Voy a Quilmes, Brown de Adrogué. Partido 3 para nosotros. Estadio San Isidro. Facundo Sábal, encontrará en el arco con el número 1, Esteban Strebel. En la defensa por la derecha estará con el número 4, Martín Ortega. La saga compuesta del número 2, Alan Aleguire. Y el 6, Rodrigo Moreira. Mientras que en el lateral izquierdo estará con la número 3, Agustín Vindela. En la mitad de la cancha, la 8 para David Troco, la 5 para Adrián Calero y la 10 para Jonás Acevedo. Más adelante, por la derecha, el 7, Francisco El Tico Ilarregui. Por izquierda, el 11, Jonathan Bauman. Y el centro atacante, Mariano Pavone. Los 11, Dima Med y Hernán López, los que hoy estarán a cargo del 0-0. Sí, Hernán López está a cargo del equipo, teniendo en cuenta que Mamed también no puede estar y ser parte del día a día. Será. Pero Hernán López hoy estará... Bueno, están todos en la misma, estamos todos en la misma, ¿no? El jueguito del gato y el ratón, esperando las 9:10. Por mi reloj falta 1 minuto y tienen que comenzar en simultáneo los 3 partidos. Se mueven los jugadores de Santa Marina, Turi con balón, lo propio hacen los futbolistas de Gimnasia. Para nosotros nos vino bien para saber que Diego López se va a mover como marcador de punta izquierdo, que va a estar por la derecha Jorge Juárez, que va a estar en la zona central, el jugador que estaba previsto que jugara Adrián Torres como marcador de punta izquierdo, es decir, para ir viendo algunas cosas del funcionamiento que puede llegar a tener este conjunto de Gimnasia y Grima de Jujuy, que por ahí no lo conocemos tanto como al resto, por ahí tenemos que tener algunas otras referencias de cómo se para en el campo de juego. Bueno, la pelota aún no se coloca ya de manera oficial en el círculo central, sino que los futbolistas continúan moviéndose con balón. Voy por 2, María Laura, dame 2. El Portal Amueblamientos, diseños que permiten crear en cada rincón de su ambiente un espacio funcional. El Portal @espidi.com.ar. Yesería Tandil, yesería tradicional, distribuidor oficial de Durlo y Acero Perfil. En yesería todo solucionado. Yesería Tandil, visítanos en Machado 1047. Ahora sí, 9:10 de la noche, mueve Santa Marina. Vendrá el pitazo del árbitro. ¡Prr! Señora, señor Tandil, se juega todo Santa Marina. Una primera pelota defectuosa, no obstante, recuperada en la mitad de la cancha. El toque descarga por atrás, que viene para bolsa en bolsa y que la va sacando para su compañero de línea, Barzotini. Amplía el campo de juego, Barzotini. Va tirando sobre el costado izquierdo. Allá llega la pelota para ubicaciones. Dejar para Barzotini. Mientras se acomoda y sale Santa Marina. Voy a tocar con el partido 3. El partido de Quilmes, Brown de Adrogué en el Estadio Centenario. Ahora y termina sacando desde el fondo. Quilmes vuelve a empezar con Calero y ahora el toque de Droco. Cuida el cordobés, zona derecha del ataque. Buscando en la proyección ahora todavía en su campo Alan Aleguire. Ahora sí. Aquí una larga pelota que va al fondo de la cancha. Corre el Pucho Barzotini para localizar. Llega antes para quedarse con este esférico. El futbolista Torres ensaya un centro. Pegó nomás en el cierre de Santillán, que dejara que lo asfixió sobre la línea. La pelota fuera de la cancha. Enfrente de la misma, enfrente del área. Es un lateral. Plena ofensiva para el equipo jujeño. Son los primeros 58 segundos. Juega Quilmes. Ya tiene que estar jugando Almagro. Ya está jugando también Instituto. Aquí la pelota por la derecha. El toque de balón que no viene aún de Torres. Localiza la bola suelta. Entrega por ahí, juega para Ortigosa. Este es Ortigosa, Ortigosa la pierde. Salida para Pañero González, que la va tirando rápidamente para que arranque. Cabalín se va a venir sobre el costado izquierdo y se viene con pelota al pie. Cabalín se aproxima a la puerta del área. La tocó por ahí, va el remate cruzado, el segundo palo. ¡Ay, Turi, el gol que se acaba de perder Santa Marina! Dios me libre y me guarde. Una buena llegada por izquierda, la salida rápida del fondo de Thiago Beltrán y después para Cabalín, que se le fue ancho el remate, se le fue largo, pero Santa Marina con ganas de correr esta noche, partida que está. Agencias El 93, la agencia de la suerte, estamos en Maipú 190 y España de esquina Alberdi. Sorteos en vivo, Agencias El 93, te están esperando. La noche está 0-0, aquí la pelota, a la mitad de la cancha, hay foul en perjuicio de Guillermo Santillán, lo ha cobrado el árbitro. Santillán se pone de pie, la pelea, choca con el rival, vuelve a ganar posición y pelota Santillán, entregó por la mano derecha para que venga Arregui. Arregui se frena, la juega hacia atrás, muy exigida, no llegó Bolsen, para suerte de él, estaba por detrás el arquero Casa, que juega bien con los pies, saca Casas a la mano derecha, primeros 2 minutos, aquí 0-0, voy a tocar con Almagro, ese partido frente a Chacarita, nos importa, claro, Almagro Chaca, estadio 3 de febrero. Puro, en la pantalla de Teixeforce y a través de Teixeforce Play. Lambert, bien salido, no puede, la termina perdiendo. La cruza Barquet. Cabezazo finalmente, el hombre de Zacarilla. Estilo de Gine, ¿no? Larga bola que mira los centrales de Santa María, cortó el Pucho, le quedó corta la salida, pelota para la Encina, va remate posterior, gol de ellos. ¡Gol! gol de Jujuy. Gol de Gimnasia de Jujuy. Es un error de Santa Marina esta salida, que termina en el gol de Gimnasia, que lo complica todo, que alegra a unos cuantos, pero que entristece profundamente al pueblo aurinegro. Está perdiendo Santa Marina por 1-0. Apareció Palavecino para Ortigosa. Ortigosa para clavar el impacto, Ortigosa para dejar la pelota bajo el arco. Pierde Santa Marina. Ahora se juegan 3 minutos. Y hay que decir que en el mejor momento no se había armado ni siquiera nada. La pelota, Fulcota Santillán. Infracción que dice también que lo tocan a él por parte del jugador de Santa Marina, Barzotini. Y ahora todas las protestas de Santa Marina contra Giovet, la llegada de Ortigosa que le pegó, me parece que lo sorprendió a todos, porque la pelota entra prácticamente por el medio del arco pidiendo permiso, pero ya estaba Santa Marina muy mal parado, había quedado mal en esa recepción el conjunto de Tandil, y en 3 minutos acá pierde 1-0. Bueno, así las cosas, hay que remarla ahora contra la corriente, una larga pelota otra vez al fondo de Santa Marina, habrá cobertura defensiva para el arquero, está dominando Casas. Estación de servicio Puma Lucero de Tandil, producto líder, marca internacional. Estación de servicio Puma Lucero de Tandil, avenida Esporay, ruta nacional 226. La bola por la derecha, muy corta, la deja para Rey, mucho nervio tiene Santa Marina, mucho nervio tiene. Balón atrás para el futbolista Barzotini, sacó Barzotini, más atrás aún. Jugó para Casa, que la entregó para Jara, cruza menos la mitad de la cancha. Ataca el equipo vinegro que pierde por 1-0, la juega Casa. Alcanza a tocarla para Cabalín, enganchó, vendrá Thiago Beltrán por atrás. Está picando Thiago, sin embargo ahora en la puerta del área, sigue Cabalín. Terminó cayendo, apareció también Leiva pisó el área, la entregaron mal atrás. Quedó para Cabalín, gol de Mariano, le pegó en el 2-pies, le pegó de nuevo al arco Mariano. Y en la línea. Y acaban de sacarla, le erró primero Mariano y después López apareció en la línea para alcanzar a quitar esa pelota. Era el empate del equipo aurinegro cuando apenas tenemos 4 minutos 50, que parece que todas las emociones están acá esta noche. Esta noche estamos dispuestos a dar de todo en este estadio, porque pareciera que Santa Marina salió y le encuentra la vuelta de la falencia que tiene el adversario, y el adversario encontró esa falencia. Me dicen que por eso la pelota entra despacio, porque puede haber rozado en un jugador de Santa Marina cuando iba hacia el arco. 5 minutos con 15 segundos. Tenemos info, vamos a la información, sala de monitoreo, estoy escuchando, Martín. Y todo sigue a Piñeiro, viene el centro. No pudo Rocañere. Gracias, Sergio Almagro ahora. Bueno, sin novedad, Beto, entonces, ¿verdad? A esta hora, salvo aquí. Sí, exactamente, el único resultado abierto, el de Gimnasia de Jujuy 1, Santa Marina 0, los otros 3, 0-0. Bueno, el canto de Ortigosa para esta derrota que complica y que puede derrumbar finalmente los sueños, pero va Santa Marina, recién tuvo la posibilidad del empate, sale por el lado de Arregui toca para Santillán, lo van a bajar, ¡faul! ¡Lo cobró el árbitro! Queda la pelota para Ortigosa, la va a cambiar del otro lado, la tiene, la está recibiendo de Lee para Vecino, la cambiaron a la izquierda, vendrá el centro pasado por el sector opuesto, tiene mucho nervio Sanda, está atadísimo, aquí quiere robar la pelota y no puede, Leiva, se le van a filtrar, el pase que viene Ortigosa, que la pelea, la pierde y la gana en la segunda instancia, Zapó incluso uso del full, metió el centro, segundo gol, no, se salvó de milagro Santa Marina, un hombre que entra por el segundo palo, se tira en paloma, parecía Severino Varela, le faltaba la boina nomás. La palomita de Torres era de aquella que en el fulvito decíamos vale 4, ¿no? Sí, pero me parece, Tuni, que está atado por los nervios. ¿Eh? Lo de Santillán es perder la pelota y situación de gol, ya va 2 en el gol y en esta. 1-0 está cayendo el aurinegro en Jujuy. Iriad Maquinarias vende tractores nuevos y usados de toda la línea Pauni. Iriad Maquinarias, colectora Pulis y Rosalía de Castro. Me voy aproximando al estadio de Quilmes. Quilmes está jugando con Brandia Drogué. Para nosotros es el partido 3. Sala de monitoreo, Estadio Centenario. Ahí estamos. Bruera que se mete en el área. Saca Calelo, por eso hay que aclararlo permanentemente. Claro, se juegan por lo menos. La salida de Quilmes, sin duda la primera nacional fue el más particular. Tocando Brown. Dentro del área Bruera. Cruza Ramal de Acosta. Y luego, por el otro lado, llega Martín Ortega para meterla en el córner. Aparecía Mateo Acosta. La metió Bruera. Un ex Quilmes dentro del área. Más Bográn, adelante, Santa María, que pierde 1-0. La pelota para Bolsen, Bolsen que la tiró por la derecha para Rey, que devuelve para Bolsen. Se queda con el esférico Bolsen en 7 minutos del primer tiempo. Larga, pelota cambiada, se ve con el izquierdo. Y la Leiva para buscarla en peine derecho. La quiso dormir, se le despertó la globa. Y la salida rápida por aquel lado será del futbolista López. Se quedará con esa pelota. Intenta el giro, lo intenta y lo consigue. Toca por atrás para Yavale. Yavale la pone arriba. Luna llena en el cielo de Jujuy. Pelota fuera nuestra, lateral de Santa. Centro de almacenamiento Logispac, alquiler de espacios. Ahora tenés tu lugar para guardar tus bultos y mercadería. Logispac, centro de almacenamiento, Negro y Piedra Buena. El único gol de la definición está aquí en Jujuy y es para Gimnasia. La pelota colocada sobre izquierda. Irá Juárez para meter un centro. El centro es bloqueado y rechazado por el jugador Bolsen. Otra vez la pelota para el sector de López. López que arribó a la bocha. No del todo bien. Hay otra infracción sobre Santillán. Ahora el árbitro no solo cobra la falta, sino que le saca tarjeta amarilla al infractor. Había dejado pasar una recién, ahora amonestó a Rodrigo Morales, el número 5. Tarjeta Siempre Beneficios, nuestros clientes con cada compra que realizan suman puntos y luego los canjean por descuentos y beneficios de nuestras farmacias. Tarjeta Siempre Beneficios. Exacto, el primer jugador amonestado en la cancha, Rodrigo Morales, el número 5 del local. Ahí va Santa María, como siempre, acompañado por Cañoli. El genuino salamín tandilero desde 1916, elaborando fiambres artesanales. Disfruta los momentos que dan sabor a tu vida, Cañoli. Se juegan 8 minutos con 57 segundos. Pierde Santa Marina por 1-0. Los demás están 0-0. Pelota para Guillermo Santillán. Ahí viene Santillán vía aire. La va a cambiar toda por la derecha para Ricky. La deja pasar a su espalda. Está a la joya. Se viene Valentín de Pietri. De Pietri por adentro. Ahí tocó la pelota. Atención. El remate que venía por parte de Thiago Beltrán. El que... Cavalín que sorprendía ahora por la derecha y el balón que rebota es un lateral para Santa Marina. Ahí viene la pelota para De Pietri, suelta De Pietri, juega para Regui, cambio protesta Regui para otra vez Bolsen, que fue a buscarla, decir que a espaldas de él está el arquero que lo protege, sale del área, casa, toca pelota, juega para el propio Bolsen. Y hubo falta, y sabes qué falta, que pases por el rápido pago de Marconi, Casi Moreno y pagues tus impuestos, recarga tu celular, DirecTV, prepago, tarjetas de crédito, gana tiempo, paga en rápido pago. La perdió Santa Marina otra vez. Y vendrá Ortigo, centro por la derecha, centro y cabezazo del Pucho Barzotiri para el tiro de esquina. De la Factoría, tienda de comestibles Santa Marina, de esquina Maipú, 442-1524, La Factoría. El tiro de esquina para el local, su número 8, Iván Ortigoza. Ortigoza, como verá la pelota, lo va a acompañar también Pérez Jerez. Allá en el suburbio de la cancha, en la oreja derecha. Tenemos 10 minutos de este que es el primer tiempo. Lo pierde Santa Marina por un tanto contra cero. Los demás están 0-0. Vendrá el puntapié de esquina. Irá la pelota contra el área. Ojo con Palavecino, que es muy molesto, es muy inquieto. Sin embargo, jugaron hacia atrás. Ahí llegó el balón para Juárez. Trata de cruzar un centro. Devuelve la pelota para Pérez Jerez. Pierde Pérez Jerez. En el rebota de última, cuando salió para tomar su marca De Pietri. Es lateral defensivo para el Laurinegro. Grupo Sudeste Ferretería en Falucho, 1339 sanitarios en primera junta. Esquina Falucho, electricidad de Falucho 1211, tres empresas, el mismo profesionalismo, Grupo Sudeste. Hay mucho nerviosismo en Santa Marina, ¿eh? Es como que se está notando que el gol pegó y todavía no pueden reaccionar por más de que tuvieron alguna posibilidad. Recibiendo por la derecha la pelota, Cavalín que la tira por adentro para Regui. A Regui sortea la primera marcación, suelta, no progresa en ofensiva, queda la pelota para Bolsen. 11 minutos de la primera parte. Vos tenés que tener lista tu pileta de natación en esta temporada, todavía no, llámalo Mauricio Tuot. Trabajos en Ciudad y Campo, Mauricio Tuot, 15-452-32-51. Y para el Lobo de Jujuy, esto pinta lindo, ¿no? Gracias a Pinturería Sarmiento, la elegida por los profesionales, empresa familiar fundada en 1955. Pinturería Sarmiento, Mitre, esquina Paz. Desborde por el costado izquierdo, De Pietri mete el centro. Cabezazo de Palavecino, que ya estaba defendiendo para sacar la pelota afuera del área. Gonzalo Nercina fue el que quitó de cabeza ese 9 que fue muy bien a cubrir una posición donde faltaba un jugador. El lateral que viene, y otra vez Lencina que la aguanta en el área, aguanta pero no tiene alma de defensor, le cuesta dominar esa pelota, alcanza a venirse sin embargo para sacarla sobre el costado derecho Juárez que la va a poner vía aérea a la mitad de la cancha, bien Barzotini, golpe de cabeza corre Santillán, peinó, la dejó corto otra vez, ahí fracasa Santa Marina, en el medio de la cancha, ya perdió 3-4 bolas Turi. En esa primera jugada que es fundamental es la salida, cuando la perdés podés quedar mal parado. Mirá lo que hace este muchacho Juárez, de 30 metros casi le juega atrás la pelota a su arquero, la tiró muy lejos del segundo palo, el arquero se tiró hasta con las piernas, el balón terminó en la última línea, sí, iba un poco más adentro, era gol en contra, inexplicable, ¿eh? ¡Tiro de esquina! de Alvear y Esquina de Chile, el origen almacén productos regionales, 2494-600353. Es el primero con Mariano González, que está llegando recién a la jugada. 12 minutos 23 segundos, el puntapié de esquina, dejaron la pelota para Mariano, metió el centro, rebota en un primer hombre que tomaba la marca y será otra vez, tiro de esquina. De la esquina luz, de la elección, la línea Marconi y Montiel. Separa nuevamente dos jugadores de Santa Marina, Leiva y Mariano González. Ahí parece que va Leiva, en principio pasó Leiva en definitiva, entonces quedó Mariano, pie derecho, va a levantar, viene el centro, la quedó, amagó salir, se quedó, sacó López de cabeza, otro frentazo, pelota en el área, y buscaba Leiva después, apareció el Pucho Barzotini, ya no tuvo problemas, Gómez se quedó con una, con esa pelota, vestido de rojo el arquero cuando tengo 13 minutos en el cronómetro. Walter, ¿vos vivís viajando? ¿Lo haces asegurado? Lo hago asegurado, efectivamente, sí, claro que lo hago asegurado, por obviamente, supuesto. San Cristóbal Seguro, sin duda. San Cristóbal Seguro, Silvio Juárez y Amorino Salvati son mis productores, asesores de seguros. Avenida Avellaneda 476, teléfono 443-3953. Creo que hay novedades por ahí, será. A ver, escucho, Martín, dale. La información con Beto, no, el toca timbre. Vamos, Martín. Ilves a buscar, el balón de Mimela. Tiene una falta que nada, dice Jarque sobre Broco. Bueno, no pasó nada, entonces Broco, en definitiva. Mira que ahí va. Aquí la salida es para el equipo Jujeño, que está ganando por 1-0. ¡Gol de Quilmes! Llegando a los 12 minutos, pega el grito la cerveza, bien por Iñarregui que robó. Metió ese disparo contra el palo derecho de Ruggiero. Floja respuesta del arquero. Pudo hacer algo más. Se le terminó escurriendo, se le terminó escapando por eso. Quilmes lo festeja, mastica bronca el arquero. Lo festeja Quilmes con la Regui. El remate del correntino de Curuzucuatiá. Se metió ese gran derechazo. Bien, ahí está la ventaja para el equipo cervecero. Enseguida, Beto, reacomodamos la tabla. Aquí pierde Santa Marina sobre 14 minutos, primer tiempo, 1-0. Está ganando Quilmes sobre Brown de Adrogué en el Centenario por 1-0. No hay goles en el Boys Instituto, tampoco en Almagro, Chacarita. Balón a la derecha viene para Regui. Arregui cambió por adentro, tocó para Santillán. Freno, gira, levanta la cabeza, suelta. Pase para Mariano González, solo domicilio Mariano. Sacó la pelota para Leiva, Leiva para Santillán. Santillán la tiró al área. Es buena la intención, pero le pegó muy fuerte. El se hundió allá por el fondo y saque de arco. Atilra, Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera en Tandil, Avenida Machado 1509. Atilra, seccional Tandil, acompañando el deporte de la ciudad. ¿Por dónde pasó para disfrutar de un verdadero alfajor helado? Obviamente, por Iglú Helados, que no deja de sorprendernos, y ahora nos trae el verdadero y único alfajor helado. Todo un placer deshaciéndose en nuestra boca el primer bocado. Alfajor helado Iglú, un verdadero sabor del alfajor. Se van cumpliendo 15 minutos de la primera parte. Está perdiendo Santa Marina por 1-0. Está ganando Quilmes. Aquí la pelota vuela fuera de la cancha nuestra. Tiene que ser lateral para Santa. Y atención, Tandil. Atención, fanáticos del fútbol. Control del tiempo en el estadio 23 de agosto de Jujuy. Minuto 16, primera parte, pierde Santa Marina 1-0 y los hinchas, ¿qué piden los hinchas? Cantame, Walter, cantame un gol. Piden a gritos instalar piscinas IPC, mucho más que una piscina, modelos modernos e innovadores. Piscinas IPC, colectora Pugliese 560. ¿Y cómo están las cosas en la tabla, Beto, ahora, con esta derrota de Santa Marina, con este triunfo de Quilmes? Almagro y Quilmes están con 13 puntos, Instituto 12, Gimnasia de Jujuy 10, Brown y Santa Marina 9. Aquí la pelota al sector que defiende Osvaldo Barzotini. 16 minutos 28 segundos de la primera parte. Lo gana Gimnasia de Jujuy, no se toca Barzotini en la mitad de la cancha. Ahí se viene frenando Mariano González. Trata de ordenar al equipo. Pausa. Viene Mariano González. Suelta pase de breve recorrido. Pelota que va llegando para Guillermo Santillán. Santillán la cambió toda para Jara. Le venía muy fuerte. Jara la tocó por línea interna para Thiago. La tiene Beltrán, que bien cuarpeó. Aguantó, se descargó. Tiró para Mariano González. Círculo central. Ahí sucede la acción. Pelota para Guillermo Santillán, que va saliendo rápidamente con Barzotini. Barzotini sobre Jara. Jara devuelve para Barzotini, 16 minutos 50. Está perdiendo Santa Marina 1-0. Balón otra vez para Santillán. Va como enlace. La tira sobre su mano derecha. Juega para Bolson. Devuelve para Santillán. Se arma. Se viene el aurinegro. Nona, fábrica de pastas de Mobeli, Maxi, Villarta, Yarín, la lasaña, raviolones. Nona, fábrica de pastas frescas, Richeri 87. toca de pie y juega para Mariano González, cambia para el último hombre, en la emergencia, el último hombre, Barzotini, salió Barzotini, entregó para Patricio Bolso, incluso en la mitad de la cancha, se equivocó la paloma, se equivocaba, perdió la pelota, rápida réplica para Lencina, va a venir al ataque, el equipo de la casa, Lencina con el balón, cambió por atrás Lencina, está llegando para Vecino, se frena, pisa la pelota, donde está Ortigosa, lo busca, no lo encuentra, primero Pérez Gede tiró para Rodrigo Morales, el único molestado que tiene el partido, soltó atrás la pelota para Benjamín Fascioli, sacó para López para Fascioli, otra vez al centro de la cancha, esférico en poder de Rodrigo Morales, Morales que se acomoda, adelante el cuerpo, tiquirá para Gastón Yavale va saliendo con Fascioli. 17 minutos se cumplen, es el primer tiempo, lo pierde Santa Marina 1-0, hay posición adelantada, ahora habrá tiro libre nuestro. Inmobiliaria Catoni, administración, estaciones, ventas, Inmobiliaria Catoni, Rodríguez 12, casi Avellaneda, 444-7120. La salida de Santa Marina, la mano derecha para Arregui al tabán Cormat, soltando el esférico, jugando para Patricio Bolsen con la pelota, está quedando eliminado Santa Marina con este resultado, y además gana Quilmes, y se pone linda la cosa para Quilmes, para Almagro no está tan mal, y se está aproximando ahí a la expectativa Instituto Tuni. Así que hay que ver, porque Santa Marina cada vez está perdiendo más la opción de salir jugando, no tiene un receptor claro, lo taparon a Santillán y no aparece en la primera jugada. Pelota dividida, sobre izquierda, pero atención, es buena, quedó para Leiva entró al área, entró, la perdió Leiva, la perdió increíblemente, infantilmente, tenía la posición ganada, después cometió foul Leiva, cuando retrocedió, le hizo infracción a Iván Ortigosa, es tiro libre para el Lobo. Seguros Rivadavia, productor asesor de seguros Marcelo Vacas, te ofrecemos el mejor seguro para motos, también servicio de grúa. Tenemos el mejor precio del mercado, Montevideo y Alem Seguros Rivadavia. El árbitro ha pitado, el árbitro ha cobrado la falta. Falta que pases por el Rapipago de Marconi, Casi Moreno y pagues tus impuestos, recarga tu celular, DirecTV prepago, tarjeta de crédito, gana tiempo, paga en Rapipago. ¡Vamos, Santa, vamos! ¡Con seguridad! La que te da Parabrisas Díaz, cuando instalas tu Parabrisas Pilkington, Parabrisas Díaz, años de experiencia, Rodríguez, 1590. Complicado en el fondo otra vez, Santa, la pelota por ahí, el remate a la mitad de la cancha, sacaba Barzotini, es pelota de ello, quedará para Pérez Gede, el giro de Pérez Gede, sale por atrás con Yavale, la tiene Yavale, amaga meter descarga para Fascioli, juega por afuera, tocará por ahí para Juárez, aparecerá López también, López está a la izquierda, no lo han visto aún, ahora sí lo vio Fascioli, ahí está Fascioli, entregando para López que cruzó al tranco la mitad de la cancha, sería aquí debajo de la cabina número 5, la tiró contra el área, apresurado, un pase muy feo que terminó afuera, saque de meta para Santa. Madreras San Carlos, placa centro, maciza todo para el carpintero. Cortes a medida, maderera San Carlos, comprometidos con el medio ambiente. Liniers 1015. Presento información, Beto Alonso en el aire. Lo hace Tandil Cop, el alimento de nuestras mascotas. Tandil Cop. Si hay gol de Chacarita, ya vamos a estar con el autor de la conquista. Chacarita le gana al Magro 1-0. Ay Dios, mira qué batacazo. Chacarita está ganándole a Almagro y vos perdiendo, Santa, y vos perdiendo. La pelota por la derecha para Rey, casi se le escapó, alcanzó a pisarla por línea de toque, soltó atrás, jugó para Bolsen, se complicó solo, la levantó con zurda, la perdió, va Bolsen, pero antes que Bolsen a Rey, lo mira de reojo a Rey, a Bolsen, como diciéndole, firme, nene, firme. La pelota para el futbolista Barzotini, la tira Barzotini para Jara, Jara para Mariano González, ahí va el capitán, al claro para meter la pelota, sobre posición de Santillán al costado izquierdo, quedó atención para Leiva, el centro que viene y la pincha, Gastón Yavale la tira por la última línea, no, por el costado, salió sobre la banda de espaldas a Serranías de Zapla, tiene que ser un lateral para el equipo tamplense que se hace prontamente para la ubicación de Mariano González con el balón cerca de él, viene apareciendo en escena Santillán, decide asegurar la pelota, la tira un tanto más atrás al círculo central, la bola viene llegando para Bolsen para Santillán ve que va sobre la derecha a Regui, pero no, Santillán, así no, hijo. La tiró muy fuerte, muy lejos, además, el saque lateral. Panadería Asti, ventas por mayor y menor, promo de sándwich de miga de jamón y queso a solo 400 pesos, pizzas, tapas para empanadas, Panadería Asti, Perón, esquina Arana. El gol de Chacarita, Martín, dale, el gol de Chacarita llegaba así, de esta manera, escuchá. Bota en Fargol, y la bola está Jordana, enganchó y está Jordana. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apareció Jordana! Después del rebote de que la pelearon, Fergucci. Ahí estaba el gol de Chacarita, que de tal manera le está ganando nada menos que a Almagro, el equipo que viene de perder con Santa Marina en el San Martín, pero aquí cae Santa. Ay, lo que te está dejando pasar Santa Marina. Pelota para el Pucho, para Sotini, hay tiempo aún. Tenemos 22 minutos con 30 segundos de la primera mitad. Taller Plaza, reparación integral de chapa y pintura, repuestos. Atendemos todas las compañías de seguros. Agente oficial Renault Carrocería, Taller Plaza, Vigil y La Prida. Santa María lo está dejando pasar la oportunidad, pero está jugando por momentos con una quietud. Nadie quiere la pelota porque le pareciera que tuviera fuego la misma, y cuando la tiene no sabe qué hacer con ella. La jugaron muy mal para Cavalín, que no llegó a contener ese balón. Es propiedad del equipo jujeño, que gana el partido 1-0, juega Perejeres. Perejeres que va tirando para la ubicación de Darío López. López que la pone atrás, juega sobre Fascioli, capitán, la toca Fascioli, la juega para Rodrigo Morales, que busca la salida de Yavale. Yavale viene al tranco por la mitad de la cancha, va Yavale. Yavale ya colocó la pelota, irá para buscarla por ese costado Juárez, la tira a dividir y a Río Revuelto, ganancia de Mariano, la pica Mariano, un toque de distinción, la pelota salió por ahí otra vez para Mariano González, la juega a la puerta de su área, ahí tiene que salir el Pucho Barzotini, vos con experiencia, saca el equipo al Pucho, la va entregando para Bolsen, Bolsen sobre Arregui, Arregui otra vez para Bolsen, Bolsen más atrás para el Tommy Casas. Digba SRL, distribuidor mayorista de cigarrillos, golosinas, alimentos y varios. Digba SRL, Administración Las Malvinas y Piedra, buen autoservicio mayorista en Rodríguez 1301. Se juegan 23 minutos del primer tiempo. Farmacia del Lago de Tandil, perfumería, regalería, atención de horas sociales. Farmacia del Lago de Tandil, Avenida Falucho, 1182, cómodo estacionamiento. El pase de Cavalín no es bueno, ya había picado en dirección del área Thiago Beltrán. Ahí va Cavalín para bloquear ahora, sin embargo, saca Juárez, la pelota toca para Perejeres. Triángulo perfecto para buscar la salida por la derecha. Querrá venirse la Encina por aquel lado, se le adelanta la globa. El paso al frente del Barzotiri, va el giro, va saliendo en definitiva Jara. Jara se queda con el balón, toca Jara, vertical descarga, entrega pelota para Santillán, levanta Santillán. Ese balón que llega al pie derecho del futbolista Patricio Bolsen, va el pato. 24 minutos, pierde Santa Marina 1-0, ahí está la pelota colocada para Arregui, salió el arquero, volcó el cuerpo, se le escapó, no hay arquero, la tiene Arregui afuera del área, no hay arquero, metió el centro, el que le pega es el gol, pero no le pega nadie de Santa Marina, sino Juárez de Gimnasia de Jujuy. Otra vez chance desperdiciada para el equipo aurinegro, que no obstante va campo arriba, tiene la pelota Santillán, parece descorazonado Santillán, frena el vértigo, descarga, tira para Bolsen, 1-0 pierde Santa Marina, 1-0 está perdiendo Almagro frente a Chacarita, 1-0 está ganando Quilmes, habrá donde... 0-0 el Boico Instituto. Aquí la pelota llega, campo arriba, pitado el árbitro, ha cobrado bandera en lo alto, tiene que ser tiro libre para ellos. Pues lo proyectas y nosotros construimos tu confort. Villalón Construcciones, desde los cimientos hasta el techo de tu casa. Villalón Construcciones, toda una trayectoria. 15-4-21-25-99. Apareció Santillán dándole algunos toques distintos y ahí Santa María empieza a generar, porque no se tiene que tirar tan atrás. Mariano González tiene mayores posibilidades en ataque el conjunto de Tandil. Enseguida me arrimo a Almagro. Chacarita está ganando el Funebrero por 1-0, pero aquí pierde Santa Marina 1-0. Alta pelota, saltará para peinar la Lencina, otra vez lo agarra Infraganti, inasistente, offside, tiro libre para la formación visitante. Servicar Tandil SRL de Vicente Pantusa e Hijos, servicios para la carrocería, chapa, pintura, repuestos, la mejor opción para el cambio de su parabrisas. Servicar Tandil, Saavedra 875. Cavalín para Leiva, Leiva metió el centro atrás y al córner, la está tirando Jorge Juárez, es tiro de esquina. De La Factoría, tienda de comestibles Santa Marina, esquina Maipú, 442-1524, La Factoría. El tercero va Leiva. Acomoda el zurdo, le va a pegar el pito, atención, buscando desde la altura la chance del empate el equipo aurinegro. Está cayendo en el 23 de agosto de San Salvador de Jujuy por 1-0. Ya viene el puntapié de esquina, el centro algo pasado, tan pasado que ni propios ni extraños llegan. Tendrá que ir a buscar esa pelota fuera del área para quedarse con ella Valentín de Pieti, personal de Pieti, apareció en el partido, le quedó el hueco, sigue tirando la gambeta, enganchó. La última fue de más y terminó perdiendo ese balón que después terminó fuera nuestra. Es lateral, lateral. Remise Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remise Salas o escribí por WhatsApp al 2494211111. Y al final el que abrió el partido fue Gimnasia de Jujuy. Porque fue Carpinsur Herrajes, abriendo nuevos espacios, el más amplio surtido y toda la línea de cerraduras y herrajes para muebles y cocinas. Lo pedís, lo tenés. Carpinsur Herrajes, visítanos y descubrí el kit granero. Te esperamos en Colón 1049. Saca Regui esa pelota tirando para Santillán, se deja encimar por el futbolista Ortigosa, quedó atrás la pelota, llegó ahora para la ubicación del Pucho Barzotini, hace señas, grita indicaciones Barzotini, no sé si lo escuchan, si lo entienden, balón para Jara, otra vez para Barzotini. atrás de la pelota, jugando como un zaguero central el arquero, viene Casas para Bolsen, arriesga Bolsen, pero impacto por línea interna en círculo central para Santillán, la tiró sobre el costado izquierdo, tendrá que ir a buscarla, ahí va, enganchó, Suburbio, pase atrás, era buena la intención, pero el último pase de Santa Marina siempre es malo, pelota que viene llegando para la contra de Ortigosa, le pica la encina, se le ofrece Pérez Génez en la mitad de la cancha, se descuelga sobre el costado izquierdo López, va la pelota del otro lado, entra Ortigosa, atención, va a meter el centro atrás, centro que viene arriba de Encina, la peinó como sacándola, la pelota en la puerta del área, viene de taco, Cabalín, está sacando esa pelota, tiró para de pie, te iba la joya, cruzó la frontera, fue contra la tierra prometida, lo persiguen, se queda con la pelota siempre de Pietri para Cabalín, medio dividida, del todo dividida, quizá finalmente ya vale, ese hombre está inhabilitado, Ortigosa que igual patea el arco, estaba regresando con una pachorra, tiene que hacer tiro libre, comenta el Tuni. De ahí Santa María por momentos muestra cosas interesantes, pero en otras no, recién cada uno tira lo que piensa que va a ser el compañero. Jugale al pie o avisale de que vas a meter un pelotazo para adelante, porque si no, hay una desconexión a la hora de tener coordinación en los pases tremenda. 28 minutos, lo pierde Santa por 1-0, pelota que viene para Regui, a Regui que se espera el solto para De Pietri, la tiene la joya, va De Pietri pisando la pelota, sale, Bolín Cara tocando para Cabalín, Cabalín del lado izquierdo para Jara, irá acompañado por Leiva que ya pisa el área, la tiene Jara, demoró un siglo, encima de Jara apareció Jorge Juárez, que la puso con un puntín afuera de la cancha, lateral, lateral, Remise Sala. Baja la aplicación de tu Play Store como Remise Sala, voy a escribir por WhatsApp al 2494211111. Pareciera que Santa María tiene estudiado cómo llegar hasta tres cuartos de cancha. A partir de ahí en los entrenamientos no han podido avanzar porque no saben a quién darle la pelota o quién tiene que romper por sorpresa la línea defensiva. No está justo en el pase, Cabalín, pelota fuera de la cancha otra vez, rechazada por Emir Facioli, lateral nuevamente para Santa Marina, pelota para Bolsen, cae Laurinegro 1-0, está arriba la pelota, sobre la cabeza de Thiago Beltrán, va en dirección del área, está dudando Facioli, no, el futbolista Yavale, que la peina en dirección de su arquero, está dominando Gonzalo Gómez. Lava Autosa de Fénix, lavado integral de vehículos de martes a jueves, 15% de descuento y trayendo una segunda unidad, 50% de descuento sobre la misma. Lava Autosa de Fénix, Machado esquina Hipólito Yrigoyen. Balón que viene más allá de la mitad de la cancha para Iván Ortigosa, la va cambiando toda la mano izquierda, ahí llega la pelota y Ortigosa queda a pide nuevamente, la tocaba entonces Torres, que la recibe nuevamente para descargar por otra, juega, balón para López, López a la mitad de la cancha, toca para Palavecino, a dividir para Vecino para Morales, pero llega Morales, Morales que abre la cancha, la tira por la derecha, 1-0 está perdiendo Santa Marina, viene recepcionando nuevamente Morales, Morales que va a jugar pelota para Juárez, el giro de Juárez sale bien, contra la marca, contra la segunda también, bien por Juárez, pasó por un espacio tan reducido que hasta una araña sentiría claustrofobia. La pelota atrás viene llegando para Gómez, el arquero la pone para Zavala y va saliendo el lobo. Frutería y verdulería Marconi desde el mercado de Mar del Plata directo a su hogar, nuestra calidad nos distingue. Frutería y verdulería Marconi, Marconi 1677. Un pase de 1.5 metros, Pucho, a Santillán, le erró. Aquí la pelota en la mitad de la cancha, pierde Santa Marina en la media hora del primer tiempo por 1-0. Está perdiendo también Almagro, le gana Chacarita 1-0. Está ganando Quilmes 1-0, habrá un diálogo 0-0 de momento el Huesco Instituto. Ya iré cancha por cancha para buscar alguna posibilidad. A ver qué nos cuentan los colegas desde cada escenario. Aquí no juega bien Santa Marina, pierde 1-0. Pelota que viene llegando para Martín Pérez Jerez. El giro de Pérez Jerez, Pérez Jerez que la cambió toda para Juárez, Juárez que la localizó por la derecha, viene Juárez, no pasa el ataque en esta ocasión, soltó la pelota, tiró por atrás para Vecino y este más atrás para la ubicación de Yavale. El Galleguito, repuestos sanitarios, los profesionales no se eligen, elíjanos usted también. El Galleguito, Rodríguez 1611, esquina Machado. Enseguida voy a Almagro Chacarita en el estadio 3 de febrero. Atrás el balón para Gómez, el arquero que la saca. Entrega, descarga la mitad de la cancha en 31 minutos del primer tiempo. Balón para Torres, la va tirando, todavía no, ahora sí. La juega por atrás Torres, Torres que la va cambiando para López. La tiene Diego López, se queda con la pelota. Fue compañero de Michel cuando Michel jugó en este equipo jujeño. La tira López a la mano derecha, un tanto atrás para Juárez que tiene tiempo y distancia. Qué partido está Santa Marina, muy partido. Muy inconexo y muy distante las líneas. Pelota para Cabalín en la mitad de la cancha. Soltó, entregó para De Pietri que la jugó hacia atrás. Ahí va la pelota para el Pucho, para Sotili. Se arde y se viene Santa Marina, como siempre, acompañado por Cagnoli. El genuino salame tendilero desde 1916 elaborando fiambres artesanales. Disfruta los momentos que dan sabor a tu vida, Cagnoli. La pelota en poder de Santillán. Muy lento todo. Santa María pierde y está quedando eliminado de este campeonato. Es lento porque parece que jugadores de metegol están todos parados en su posición y son bien tomados por el adversario. Entonces, que tiene la pelota, ¿a quién se la da? Toco con Almagro, Chacarita Junior, ganando el Funebrero, Estadio 3 de Febrero. A Comebol en 10. Y usted sabe, ¿no, Salerno? No digo nada, si no, después se enoja. Estaba entrando al área, lo tocaron antes, ¿eh? Usted sabe que el área le pega, a eso me refiero. Ah, muy bien. Va a ir Morales. Está ganando Chacarita 1-0 sobre Almagro. Va a atacazo en la noche del lunes. Aquí pierde Santa Marina, triunfa Gimnasia de Jujuy por 1-0. Cuando visitas Vela, tu cita obligada es pasar por Panadería del Rosario del Piedra García y disfrutar de sus verdaderas exquisiteces. Panadería del Rosario, Avenida Burón y Rodríguez, María Ignacia. Atrás el balón, quedó para Gómez, Gómez salió por la derecha para Yavale, Yavale con la pelota, la va a tirar en dirección del jugador Juárez, esta vez la pisó como si estuviese enjabonada y se lo llevó puesto al futbolista Leiva, que está atendido, ahora se va a poner de pie, es lateral, lateral, Remises Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remises Salas o escribí por WhatsApp al 2494211111. Lo que hacen Santillán y Barzotti Jara ahora es increíble. Tomá la voz, dámela a mí, anda vos, y al final la casa sin barrer. Perdieron la bola, terminó afuera, será reposición desde el costado para el equipo local, que está ganando el partido por 1-0. Aquí la pelota viene para Perejere, el giro de Perejere, camisa 10 en el dorsal, la dejó muy corta atrás, los cantes se las ingenia Morales, la tiene Morales, juega para Yavale, Yavale al centro de la cancha, pelota para Perejere, el giro de Perejere, metió buen pase vertical en dirección de Palavecino, cayó Palavecino, el árbitro va a pitar la infracción de Bolsen, habrá tiro libre, porque eso es falta. Falta que pase por el rápido pago de Marconi, Casi Moreno y Pago. Tus impuestos, recarga tu celular, DirecTV prepago, tarjetas de crédito, van a tiempo, pagan Rapipago. Se manda sobre izquierda Ortigosa, llegó al suburbio, metió el centro muy fuerte a la puerta del área, eso nos favorece al equipo tandilense, arrancará Leiva, se viene el pito, pierde Santa Marina 1-0, lindo pase interno, pelota para este jugador de Pietti, que bien escapó, tira la parada, Beltrán que está el gol, la tiró de Pietti, un rebote, el mismo de Pietti la va a pelear, la quita con una pifia Fascioli, apenas en la puerta del área la pelota, la nuca de Valentín de Pietti, Fascioli la peinó, que enredo. Y finalmente dominó el arquero Gómez con seguridad. La que te da Parabrisas Díaz cuando instalas tu Parabrisas Pilkington. Parabrisas Díaz, años de experiencia, Rodríguez 1590. Y atención Tandil, atención fanáticos del fútbol, control del tiempo en Jujuy. 34, primera parte, pierde Santa Marina 1-0, y se viene con Mariano, no le puede prender Mariano, soltó, ahí está Cavalín, le pegó, tapó el arquero, y Yavale después salva el córner y la tira por un costado, anduvo merodeando Santa Marina, porque los hinchas, ¿qué piden los hinchas? Cantame, Walter, cantame un gol. Corner, ya me contás, viene sí. El córner desde la oreja izquierda, ahora 35 minutos en los relojes del primer tiempo, el córner que viene, el arquero con los puños, hay carga ilícita contra él en el área chica, ha quedado lesionado Gómez, decías. Que pedían instalar piscinas IPC mucho más que una piscina, modelos modernos e innovadores, piscinas IPC, colectora Pugliese 560 15 4 24 53 70. La información con el Capitán Beto. Lo presenta Barbacoa, las más ricas carnes asadas. Barbacoa, 14 de julio y Belgrano, 15-462-4808. Por la Copa Barbadana, gol de Estudiante La Plata, Cauterucho. Estudiante le gana Central Córdoba, Santiago del Estero, 1-0. Somos el centro de la información, repuesto el arquero Gómez, pierde Santa Marina 1-0, está ganando Quilmes 1-0 sobre Blan de Orgué, no hay goles en All Boys Instituto, sorprende Chacarita de visitante, derrota a Almagro 1-0, ahí va Santa Marina, tiene que ir pero ya no le llega la pelota al que va a buscarla campo arriba que es Beltrán, atrás para Fascioli, Fascioli entrega pase abierto a la izquierda para el futbolista Diego López, se para López, deja que voy yo, parece decirle su compañero Perejere, recibe el 10, tiene Perejere, tiró por adentro para Ortigosa, para Perejeres, para López por atrás, el balón que va para la ubicación de Fascioli y va saliendo el Lobo. Casa Atahualpa, casa camping, pesca, cuchillería artesanal. Casa Atahualpa, San Martín 747. minuto 36 de la primera parte, un centro de Pereguer, pelota contra el área, sale el arquero dos pasos al frente, atrapa y saca el Tommy Casa. Gruski Pedersen, venta de cero de motos 0 kilómetros y usadas, además repuestos para motos en general y accesorios, indumentaria para motocross. Gruski Pedersen Motos, buzón 867. Va Santa María con Cabalín, con Mariano, con Beltrán, con Mariano otra vez. La tiene Mariano, jugó para Jara, tiró, córner. El remate de Jara pegó en la humanidad de Jorge Juárez, tiró de esquina. De confitería y panadería a la esquina, Maipú y 14 de julio. Es el quinto, va el, nuevamente el jugador Leiva. Leiva se acomoda, Mariano se le arrima, vamos a ver qué sucede, que hay pase corto o directamente el centro al área, espera más de medio Santa Marina, la chance de un empate, pie de 1-0, tiene el córner de Leiva, el centro salgo pasado, arriba, el cabezazo para quitar de Pérez y la pelota quedó por ahí, foul, ya estaba fuera de la cancha pero lo agarró del cuello Santillán. Tarjeta amarilla, infracción sobre Ortigosa, primer amonestado en filas de Santa Marina. Tarjeta siempre beneficios, nuestros clientes con cada compra que realizan suman puntos y luego los pueden canjear por descuentos y beneficios en nuestras farmacias. Tarjeta, siempre beneficios. Es jugador número 7 en Santa Marina, el primer amonestado, Guillermo Santillán, totalmente fuera de lugar, totalmente inútil la falta. Eso muestra el momento que está viviendo Santa Marina en el partido, especialmente Santillán, que es el hombre de la primera jugada. Enseguida me arrimo a Almagro Chacarita, ganando el Funebrero 1-0, pero el asunto acá es que pierde Santa Marina 1-0. 38 minutos en los relojes del primer tiempo. Rotisería Abuelo Carlos, fábrica de pastas, empanadas, pizzas, pedidos al 445-3747 o acercate a Avenida Perón 1687, Rotisería Abuelo Carlos. Offside, tiro libre, rápido para Santa Marina, pelota abierta a la izquierda, vendrá para Leiva, va al pito, encaró, a lo ancho de la cancha, adelantó la globo, la tiro para Mariano González, la picó, ahí está Leiva, definí, pecho de Leiva, y de cabeza, la saca finalmente Fasioni, Jara que va a buscar, y la pelota, tras su remate forzado, afuera del campo de juego, va a reponer el arquero Gómez. Golden Restobar, nueva decoración, nuevos espacios y servicios, abierto todos los días de 7 a 1 horas, Golden Restobar, 9 de julio y Pinto. 39 minutos aquí, me arrimo a Almagro Chacarita, gana el Funebrero en el estadio 3 de febrero. Yo no descartaría, estábamos hablando recién de Atlanta, San Martín de Tucumán, no descartaría Río Cuarto. Bueno, se ve que el partido está medio un volante, muchachos. Aquí la pelota viene quedando para Mariano González. Está ganando Chacarita 1-0, la perdió Mariano. El juez tiene piedad de él. Cobra infracción. Tiene que ser tiro libre para el equipo de Santa Marina. El juez de Bahía Blanca dio falta. Falta. Que pases por el Rappi Pago de Marconi, Casi Moreno y pagues tus impuestos. Recarga tu celular, DirecTV, prepago, tarjetas de crédito. Van a tiempo, pagan Rappi Pago. Viene el futbolista Santillán, mal hecha, la descarga otra vez, Santillán se la regaló a Pérez Vélez que intenta buscar el arranque y clausura el sector derecho a Regui, pelota afuera, es otro lateral, Remise Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remise Salas o escribí al WhatsApp 2494211111. Yo creo que sabe Santillán que es candidato a salir en cualquier momento del partido y ya está desesperado, cada pelota que toca la hace con un nerviosismo y una falta de precisión total. 40 minutos en los relojes de la primera parte, lo pierde Santa Marina, no llega esa pelota, Iván Ortigosa, evacuando línea defensiva, el Pucho Barzotil va saliendo el aurinegro. Termiplag, control de plagas, hogar, comercio e industria. Termiplag, control de plagas, teléfono 15-432-1257. Juega por arriba Regui, linda pelotita, colocada para De Pietri, Barajoya, córner, sí, Fascioli, al suelo para tirarla por la última línea, tiro de esquina. De La Factoría, tiendas de comestibles, Santa Marina, esquina Maipú, 442-1524, La Factoría. El sexto va Mariano González. Oreja derecha, arco, quedaría el Calvario si este fuese el San Martínez, el arco del acceso sur. Tomando carrera de espaldas al Cristo de la Hermandad, Mariano González, qué bien vendría a empatarlo ahora antes del cierre del primer tiempo, el centro que viene, un golpe de cabeza, quedó ahí la pelota, Regui no le puede pegar, guarda que se viene la contra, abortada por una falta que advierte el árbitro y va a sacar tarjeta para Regui. Segundo amonestado en filas de Santa Marina. El turno es para Lautaro Arregui. Hay tarjeta, siempre beneficios. Nuestros clientes con cada compra que realizan suman puntos y luego los pueden canjear por descuentos y beneficios en nuestras farmacias. Tarjeta, siempre beneficios. Y atención Tandil, atención fanáticos del fútbol, control del tiempo en el estadio 23 de agosto. 41 de la primera parte, pierde Santa Marina 1-0 y los hinchas, ¿qué piden los hinchas? Cantame Walter, cantame un gol, rechaza el peladurito del corazón. Ven a instalar piscinas IPC, mucho más que una piscina, modelos modernos, innovadores. Piscinas IPC, colectora Pugliese 560. Fausto de Leyva en la mitad de la cancha y por el costado izquierdo, el lanzamiento que ha pitado el juez, corresponde a Santa Marina. Se le va el primer tiempo al equipo rinegro, 42 minutos, está cayendo por 1-0, enseguida voy a darme una vuelta por Quilmes, 1, Brown de Adrogué, 0, está ganando de Chacarita, 1-0 Almagro, 0-0 el Boys Instituto. ¿Qué hizo Santa Marina en esta salida recién, Tuni? Lo quiso tirar ya para atrás, le pegó la cabeza al jugador, menos mal que salió para hacia afuera, llega a salir para el lado del arco, se iba solo con la jugada el delantero del equipo local. ¡Qué primer tiempo el de Santillana! ¡Tremendo! ¡Toca timbre la información! ¡Dale, Martín, escucho! ¡Con Facundo Buti! Yo sinceramente no lo tengo. No, no, no, no. Lucero le dijo... Todo bien, lo que quiera decirme, pero... Al día no se la saca nadie. Lo charla un poquito Arce. Nutrida Barrera acomoda. Jorge Carranza. 42 ya. Del primer tiempo Floresta, lindo tiro libre para el zurdo. A ver si prende la lamparita de Lucero. Cinco camisetas blancas en la barrera de Instituto. Distancia ideal. Bien frontal hacia el arco. Que defiende Jorge Carranza. La orden será de Jiménez. El zurdazo será de Ariel Lucero. La chance para Floresta, va Lucero. ¡Oh! Carranza, notable, atajada del uno de la gloria. Aquí pelota en el área, quedó atención para Leiva, le engancha el giro, el arquero que sale, no pudo definir antes y después Mariano, de zurda, desde afuera del área, la colgó de los techos del vecindario, otra chance para Santa Marina, que anduvo tan cerquita del gol. Lo de Leiva es tremendo, es el jugador que más chance tuvo, pero es el jugador que no sabe definir. Hay que ponerle, como le decimos, a Pagola, el que sabe lo que no sabe lo demás. Bueno, hay que decirle a Leiva que es el jugador que no sabe definir. Minuto 44 del primer tiempo en Jujuy. Calabaza o Calabaza Centro, para comer acá o llevar a su casa por el mismo precio. Comida rica, comida sana, comida casera. Calabaza, Belgrano, esquina Roca y Mitre 577. Falso de pie en la mitad de la cancha, tiro libre para Santa Marina. ¿Por dónde paso para disfrutar de un verdadero alfajor helado? Por Iglú Helados, Walter, que no deja de sorprendernos y ahora nos trae el verdadero y único alfajor helado. Todo un placer deshaciéndose en nuestra boca el primer bocado. Alfajor helado Iglú, verdadero sabor del alfajor. 44 minutos 50, ¿cómo viaja esa pelota? Porque están las unidades de Gustavo Guglielmo Automotores, ventas de 0 kilómetros usados, permutas, consignaciones. Gustavo Guglielmo Automotores, 14 de julio, 1360. Se va el primer tiempo, 44 con 50, pierde Santa Marina 1-0, la pelota para Bolsen, domina Bolsen con Arregui a la derecha y también con De Pieti, pelota para el 4, la tiene Arregui, Arregui lo busca, De Pieti está muy marcado por 3, rodeado, entonces suelta obligado, juega para Bolsen, Bolsen que toca para Santillán, casi la tierra de Santillán, devolvió para Bolsen, van a jugar un minuto más en este primer tiempo, ahora tengo 45, atrás la pelota, está dominando el arquero Casas. Bodegón del Fuerte, restaurante, bar de picada, cervecería, excelencia y variedad en platos. Bodegón del Fuerte, Belgrano 589, 442 42-19. El toque de Santillán para el Pato Bolsen, devuelve para Santillán, sin argumento Santa Marina, se le va el primer tiempo y pierde el partido y queda fuera, queda eliminado. Estará pensando ya más de un hincha en el 21 de febrero cuando vuelva la actividad, el próximo campeonato. Queda medio partido, va Santa Marina, vendrá con cara, descarga probando para Mariano González, tres cuartos de cancha, Mariano va De Pieti, pisó, pasó, se jabonó la pelota y la perdió De Pieti, iba la contra encabezada por Iván Ortigosa. Ortigosa, gran corte, pero con ambas suelas hacia adelante, del Pucho Barzotti. Barzotti entregó la pelota por el costado izquierdo, vendrá Cavalín y la Leiva también para buscar, se viene masivamente Santa Marina, es la última jugada del primer tiempo, la tiene Mariano González, la cambió a la derecha, la jugó para Regui, juega la persona en la Regui, el hombre que lo marca va al piso es Torres y la echa por un costado y se termina la primera parte. Viene corriendo el árbitro para sacar tarjeta al técnico, a ver, de Santa Marina, Richetti. Sí señor, de acuerdo a la nueva reglamentación, vino corriendo aparatosamente el juez y le sacó la tarjeta amarilla a Pablo Richetti, entrenador de Santa Marina. Tarjeta siempre beneficios, nuestros clientes con cada compra que realizan suman puntos y luego los canjean por descuentos y beneficios en nuestras farmacias. Tarjeta siempre beneficios. No hay más tiempo en Jujuy, frustrante primera parte de Santa Marina. que pierde por 1-0 y está quedando eliminado. Pasamos en limpio, Beto, al toque nomás, los otros tres resultados y vamos a la pausa. Bien, Chacarita le está ganando al Madre 1-0, gol de Chorlana. Olgó Instituto 0-0, Quilmes con gol de Irarregui le gana a Brondi al revés 1-0. La pasión del fútbol la vivís con el equipo de Deporte al Día por M1280 Radio de la Sierra. FM La Compañía 101.7, FM La Red 98.1, llegando al mundo por www.am1180.com.ar.